fiestas de San Ginés recuperan el Festival de Rock de San Ginés, 25 aniversario. Y para celebrarlo tenemos, entre otras bandas, Guerrilla Urbana, Íntima, desde Lanzarote. Luego seguimos hablando del festival mientras vamos escuchando la música de algunas de las bandas, casi todas, hay tres que no tenemos música de ellos, pero 9 bandas está bastante bien para las 12 que van a actuar en este 25 aniversario del Festival de Rock de San Ginés. Del recinto ferial será la encargada de este año volver, digamos, y decimos volver porque ya sabemos que el pasado 2015, que era el real 25 aniversario, no tuvo lugar este festival de rock, y este 2016, a través de la Asociación Cultural y Musical El Hoyo Sónico, una asociación creada por músicos y personas afines a la música en la isla de Lanzarote, las que llevan la coordinación, la organización del Festival de San Ginés, también junto con el Ayuntamiento de Recife, la Concejalía de Juventud y sancocho.com. Hablábamos de Íntima y nos vamos ahora con otras bandas también de la isla de Lanzarote, Blacken. Silencio no acaba. justo hoy cuando dábamos por oficialmente dábamos el cartel del Festival de Rock de San Ginés, también anunciamos otra de las bandas que provenían o provienen o vienen de la isla de Tenerife. Hablamos de Brutalized Kid, que estarán también en el Festival de Rock de San Ginés de esta edición de 2016, que como bien decimos cumple 25 años, que ahí son pocos decirlo, pero muchos vivirlos. ¡Gracias! Volvemos a Lanzarote, tenemos a Pechuga Van, una banda que volvió también a recoger de su local de ensayo todos los bártulos que habían dejado a un lado para ponerse nuevamente a ensayar. Llevan ya un año y poco también sobre el escenario, demostrando que no se fueron, hicieron tan solo un paréntesis. Es verdad que muchos de los músicos que formaban parte de la banda, bueno, muchos, algunos de los músicos que formaban parte de la banda Pechuga Van no continúan en ella, pero bueno, ahí siguen fieles a su estilo, fieles a su Pechuga Van. No cuentan en esta ocasión con los Chichiriboyas. Todos queremos ser Chichiriboyas. El primer disco de Pechuga Van, luego vendría Circo de Hormigas y un directo pirata editado por el propio grupo. Ahí queda la cosa. Pechuga Van. Volviste a caer, yo mucho lo siento. La democracia te cambiaría la vida, pero es otro timo mucho más grande que el de la zapita. Y aquí nada nuevo, lo sabían los griegos. Tienes que votar, no seas nuevo, en esto no es un juego. Yo quiero ser burgués y no currar días de fiesta. Democráticamente todo es posible, ya nadie molesta. Se alegan que se pudre en el infierno. Yo quiero un despacho como el del ministro, para poder malversar fondos muy hondos y nunca ser visto. Y no hay nada que hacer si le tiras una piedra. Congela tu sueldo en la puta calle a vivir con tu suegra. Vamos a patar y todo arreglado. Vamos dando vueltas, se para la música y todo sentado. Jalando, matando, jatándose, enorme salario, generación burgués. Un tipo de estafa se acaba tu voto, no sigas llorando y acaba con él. Jalando, matando, jatándose, enorme salario, generación burgués. Un tipo de estafa se acaba tu voto, no sigas llorando y acaba con él. Jalando, matando, jatándose, enorme salario, generación burgués. Un tipo de estafa se acaba tu voto, no sigas llorando y acaba con él. Jalando, matando, jatándose, enorme salario, generación burgués. Un tipo de estafa se acaba tu voto, no sigas llorando y acaba con él. Jalando, matando, jatándose, enorme salario, que no sé por qué. Tipo de tapas, acaba tu voto, no sigue llorando y acaba con él. patatero, pero patatero, patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero, pero patatero. En 2014 editaron su maqueta, la pusieron a la venta, también en descarga directa la puedes conseguir desde ya mismo, a través de su perfil de... Bueno, más que perfil, desde su página de Facebook. Hablamos de Metalmorfosis, una banda legendaria dentro del metal de la isla de Lanzarote, Sin Ley. We'll be right back. Atrás quedó esa época donde la banda hacía presiones. Actualmente componen temas propios y es uno de ellos los que acaban de grabar. Dos fueron los temas que grabaron. El Don es uno de ellos. Estamos hablando de Los Verbenas. Desde Pamplona directamente hacia Lanzarote. Estuvieron también hace unos meses, en febrero o marzo, creo recordar, si la memoria no me falla, en Fuerteventura, en Corralejo, dentro del Festival Invicto Rock. Ahora vienen a la isla de Lanzarote. Hablamos de Cabala. Ellas tres mujeres que estarán actuando en el Festival de Rock San Ginés 2016 en este 25 aniversario. We'll be right back. los días 12, 13 y 14 de agosto, viernes, sábado y domingo. Y hay que decirlo, porque hay que decirlo, desde hacía muchísimos años el Festival de Rock de San Ginés no recuperaba o no se hacía en días más acordes al tema de cuando más posibilidades tiene el público en general de asistir a los conciertos. Recordemos, en años anteriores podía haber sido un lunes, como un martes, como un miércoles, incluso hasta un jueves. En esta ocasión, viernes 12 de agosto, sábado 13 y domingo 14 de agosto, se celebrará el Festival de Rock de San Ginés. Recordarte que el día 15 es festivo y por ello el domingo se hace también el tercer y último día del Festival de Rock de San Ginés. I'm not afraid to die. Cerramos este breve o pequeño repaso al Festival de Rock de San Ginés sin cerrar antes, hacerte un breve resumen de lo que va a ser este 25 aniversario. 12, 13 y 14 de agosto. Explanada del recinto ferial de Arrecife. Todos los días a partir de las 9 y media de la noche comenzarán los conciertos. Comenzando el viernes 12 de agosto con Satán el Católico, Galiot, Dear Kroner desde la isla de Tenerife, la banda que vamos a escuchar ahora, Guerrilla Urbana también de la isla de Tenerife, y continuamos el sábado 13 de agosto con Blacken, Pechuga Man, Brutalized Kid, Evil Impulse, domingo 14 de agosto, Los Verbenas, Íntima, Cabala y Metamorfosis, todo esto acompañado del DJ ambulante Living Rocking Ritmo. 12, 13 y 14 de agosto, explanada del recinto ferial, Festival de Rock de San Ginés, 25 aniversario. Acabamos de escuchar a Evelyn Pulse, una de las bandas que actuarán en el Festival de Rock de San Ginés de este año 2016, dentro del 25 aniversario que cumple dicho festival. Desde Ciudad Real directamente hacia la isla de Lanzarote, antes habían pasado por el Resurrection Fest y ahora los vamos a tener en el Festival de Rock de San Ginés en Arrecife. Es lo que acabamos de escuchar, a Evil Impulse. Repaso nuevamente, o directamente te pasas por la página Facebook del festival, que lo tienes bastante fácil, como Festival de Rock San Ginés .sancocho.com, y ahí ya automáticamente te enlaza a la página Facebook del Festival de Rock de San Ginés. Señoras y señoras, pues qué más decirles, esperamos que disfruten de que este cartel sea del agrado de todos. Dato importante, Festival de Rock va a contar con un concurso de fotografías, las bases ya serán publicadas en breve en la propia página ya mencionada, importantes premios los que se van a sortear, así que si quieres también formar parte de este 25 aniversario a través de tu ojo fotográfico, no dudes en participar. Esperamos tus fotos en El Hoyo Sónico, la asociación musical y cultural encargada de que este festival se haga realidad. ¿Qué nos queda ahora? Pues música hasta finalizar, mucho más que rock and roll. En entrada nos quedamos con Oker, una de las bandas que en breve aparecerán por aquí, por el programa de radio en esta ocasión, no, en la isla de Lanzarote, en entrevista que realizamos vía telefónica. Así que para ir haciendo boca, Sangre y Sudor, Oker. Otra banda que también pasará por las entrevistas en esta ocasión de Sancocho.com es la banda Blast Out. Editaron un disco hace un tiempito, pero bueno, nosotros nos gusta más esperar a que pase el tiempo, que el disco se afiance y luego ya a saco entrar a la entrevista. La entrevista la podrás leer muy, muy, muy en breve en www.sancocho.com. Venga, se me traba la lengua hoy en el programa. Te dejamos con la música de Blast Out. Got those. quien viene apareciendo ya de fondo, se nos se viene escuchando la música de Crisis que nos llega. Pues a ver, te comentamos. 22 fechas terminadas, ya están en el en la mitad de su gira From Blues to Dark. La última será en el Leyendas del Rock, ya pasaron por el Resurrection Fest. Y nos traen un vídeo musical, nosotros vamos a escuchar la música. El vídeo lo puedes ver en www.sancocho.com, donde colaboran gente de bandas como Cop, 77, Vita Imana, Ángelus Apátrida, Inmude, Bellaco, Texuo, Doria, Blasted Out, Caníbal Grampa, Cuernos de... Bueno, y así llegar hasta un montón de bandas, hasta Escuela de Odio inclusive aparece por aquí, que no tiene nada que ver con el estilo de Crisis, pero aparece en esta colaboración. Bueno, un montón de gente que aparece en este vídeo. Fight As One se llama, lo puedes visionar, como te decíamos, en www.sancocho.com o en el propio YouTube de la banda directamente. Crisis. Venga, que nos dejamos de tantos habladeríos y nos quedamos con el tema. Vámonos a ello. Yes, bam, flap. Body hero. Let's go. Nos volvemos otra vez hacia las Islas Canarias. Dita Pop es un adelanto de su nuevo disco que ya tiene que estar ya casi en la calle. Neuronal Holocaust, así se llama el tema en concreto de Dead Above. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo, sí. Recordarte que, pues nada, te sigues en www.sancoche.com, nuestra web, pero nos escuchas en mucho más que rock and roll. What the hell? You know it, it's for God. I'm good, I know better than that. Estamos llegando irremediablemente al final de Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos esta semana con un especial dedicado al Festival de Rock de San Ginés, que este año cumple 25 años, el 25 aniversario, que podían haber sido 26 si el pasado 2015 deciden no celebrar el festival. Pero este año sí, este año a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife, junto con el Hoyo Sónico y Sancocho.com, el Festival de Rock de San Ginés vuelve otra vez. Otro año más, y no tenía que haber sido en el 2015. Bueno, pues eso fue el principio. Ahora ya que vamos terminando el programa, nos quedan pues nada, apenas unos 15, 20 minutos de programa. Vamos a aprovechar y meter un poquito de tralla musical, ya que estamos puestos en la materia. ¿No te parece? Venga. Nos vamos con Infernales y luego con Killus, que por cierto estuvieron en Tenerife no hace mucho tiempo tocando junto con Brutalized Kid, curiosamente. Vale, pues lo hacemos sin parada, Infernales, y de Infernales saltamos directamente a Killus. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. We are things that labor under the illusion of having a self, this accretion of sensory experience and feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Yeah. Llegamos al final de mucho más que Rock and Roll. 6 minutos nos separan de llegar a los 90 minutos de programa. Cerramos, pues mira, vamos a aprovechar el cierre del programa con otro festival, con el de Rock de San Ginés. Comenzamos y terminamos con el Leyendas del Rock, a pesar de que hemos realizado 2 especiales de este festival a celebrar los días 10, 11 y 12 y 13 de agosto en Viena. Casualidades que coinciden en fechas con el Festival de Rock de San Ginés. Así que me vi en la tesitura de elegir uno u otro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno lo organizaba, bueno, colaboraba en la organización, perdón, y el otro pues disfrutó y fotografió bandas como Anthrax, Halloween, Fantasia, Steel Panther, Venom, Children of Bodom, Uriah Heep, Barón Rojo, Nazareth, Stratovarius, At the Game, Symphony, Sauron, Hamlet. Y con esta nos paramos porque acaban de estrenar un video lyric de su tema Niega, incluido en su último trabajo La Ira, y es el tema, aprovechando la circunstancia, que vamos a escuchar, Niega. Y cerramos el programa con Angelus Apátrida, que también estarán actuando en el Leyendas del Rock de este año con su tema My Insanity. Con ellos decimos hasta la próxima semana en mucho más que Rock and Roll. No olvides de visitar nuestra web, no olvides que tienes también una fecha obligada en el Festival de Rock de San Ginés de este año 2016, que se cumplen 25 años de la celebración del primer festival en 1990 frente a la Casa de la Juventud de Arrecife. We'll be right back.